proceso de producción y por tanto los intervalos en que el capital productivo no funciona. No producen valor ni plusvalía. De aquí la tendencia a que la jornada de trabajo se extienda también durante la noche. Los intervalos en el tiempo de trabajo a que debe someterse el trabajo durante el mismo proceso de producción no crean valor ni plusvalía. El tiempo de producción es siempre, por tanto, el tiempo durante el cual el capital produce valores de uso y se valoriza a sí mismo funcionando por consiguiente como capital productivo, aunque durante una parte de ese tiempo permanezca latente o produzca sin valorizarse. El tiempo de circulación, el tiempo de producción, se excluye mutuamente. Mientras circula el capital, no funciona como capital productivo, ni produce, por tanto, mercancías ni plusvalía. Si examinamos el ciclo de su forma más simple, en el que el valor capital en su conjunto pasa siempre de golpe de una fase a otra, vemos probablemente como el proceso de producción y con el proceso de autovalorización del capital se interrumpe mientras durante el tiempo de circulación. Por tanto, la expansión y la contracción del tiempo de circulación actúan como traba negativa sobre la contracción o la expansión del tiempo de producción o del plazo durante el cual un capital de determinada magnitud funciona como capital productivo. Cuanto más ideales sean la metamorfosis circulatoria del capital, es decir, cuanto más se reduzca de cero o tienda a reducirse a cero el tiempo de circulación, más funcionará el capital, mayores serán la productividad y su autovalorización. Si el capitalista, por ejemplo, traba por encargo cobrando el producto en el momento de entregarlo y se le paga en sus propios medios de producción, el tiempo de circulación se acerca mucho a cero. La materialidad corpórea de estas constituye el límite absoluto de esa parte del tiempo de circulación o del mismo periodo de circulación que el capital, mercancías, puede recorrer en cuanto tal. El tiempo de circulación del capital limita, por tanto, en términos generales, su tiempo de producción y, por consiguiente, su proceso de valorización, y los limita concretamente en proporción a lo que dura. Las mutaciones de forma del capital para convertirse en mercancía en dinero y de dinero en mercancía constituyen, al mismo tiempo, operaciones comerciales del capitalista, actos de compra y venta. El tiempo en que se operan estas mutaciones de forma del capital es subjetivamente, desde el punto de vista del capitalista, tiempo de venta y de compra, el tiempo durante el cual el capitalista actúa en el mercado como vendedor y comprador, forma parte de su periodo de negocios. Son operaciones que se desarrollan entre el comprador y el vendedor. Estos necesitan tiempo para ponerse de acuerdo, tanto más cuanto que se trata de una lucha en que cada cual trata de lucrar a costa del otro. Venta no crea tampoco, en este caso, ningún valor. Puede ocurrir que un comerciante, considerado aquí como simple agente encargado de hacer cambiar de forma las mercancías, como simple comprador y vendedor, acorte con sus operaciones el tiempo de compra y venta de muchos productores. En este caso, habrá que considerarlo como una máquina destinada a reducir un gasto inútil de fuerzas, ayudando a dejarlas libres para emplearlas en el proceso de producción. Hasta cierto grado es necesario invertir en el proceso de circulación, considerando como simple cambio de forma, fuerza y tiempo de trabajo. Esto aparece como una inversión de capital adicional. Además del tiempo de trabajo invertido en las operaciones efectivas de comprar y vender, se invierte tiempo. Si, por ejemplo, disminuye la demanda y con ella el precio comercial, esto puede traer como consecuencia la retirada de capital con la consiguiente baja de la oferta, pero puede conducir también al descenso del propio valor comercial por medio de inventos que acorten, que reduzcan el tiempo de trabajo necesario, compensándose de este modo con el precio comercial, y a la inversa. No debe olvidarse que la demanda para el consumo productivo es, con arreglo a la premisa de que partimos aquí, la demanda del capital, encaminada fundamentalmente a la producción de plusvalía, por lo cual solo produce una determinada clase de mercancías para conseguir esta finalidad. La ganancia obtenida en el curso de un año no es más que la suma de las ganancias por las mercancías producidas y vendidas durante este mismo año. En el capital industrial, la rotación expresa la periodicidad de la reproducción y de ello depende, por tanto, la masa de mercancías que son lanzadas al mercado durante un determinado tiempo. Estas operaciones se convierten en un negocio especial y al efectuarse como negocio especial en cuanto al mecanismo de dinero de toda la clase se concentra y se ejerce en gran escala. Esto hace que se establezca una nueva división de trabajo dentro de este negocio especial. Cuando se comparan los salarios de diversas naciones, deben tenerse en cuenta todos los factores que influyen en los cambios de la magnitud de valor de la fuerza de trabajo, el precio y la extensión de las necesidades elementales de vida del obrero, tal como se han desarrollado en la naturaleza y a través de la historia. Los gastos de educación del obrero, la función del trabajo de la mujer y del niño, la productividad del trabajo, su volumen extensivo e intensivo. Dimensiones insospechadas. Después de la muerte asume la condición de ceniza, materia que ayer la dio nacer y hoy le da su gracia. Cuando el sueño decide cerrar el puño, las líneas de la palma de la mano se fusionan todas en una sola línea, la del amor. Poco importa si se trata de una fusión o un abrazo, si ese gesto guarda la heroica demora frente a lo que será la primera inquisición del sueño. El origen del trueno, del viento y de las tormentas sabe de dónde proceden los cólicos y las torceduras. Al desarrollarse el régimen capitalista de producción, aumenta el volumen mínimo del capital individual necesario para explotar un negocio en condiciones normales. Por tanto, los capitales más modestos se lanzan a las órbitas de producción de que la gran industria solo se ha adueñado todavía esporádicamente o de un modo imperfecto. Al acotarse el periodo de rotación o una de sus dos fases, la fase de la producción y la fase de la circulación, aumenta la masa de la plusvalía producida. En estas condiciones, la prolongación del trabajo excedente lleva, aparejada la reducción del trabajo necesario, es decir, exige que una parte del tiempo de trabajo que el obrero venía empleando para sí mismo se convirtiera en tiempo de trabajo invertido para el capital. Lista. Lo que varía no es la longitud de la jornada de trabajo, sino su división en trabajo necesario y trabajo excedente. Un hombre que escribe traza un círculo de tiza. Dentro del círculo están él y su lector. Afuera no hay nadie. La lucha se inicia apenas cerrado el círculo. El primer golpe certero lo da el lector y mata al hombre que escribe. Quien cae con el peso de un muerto junta su obra inédita bajo el brazo. El lector grita varias veces: ¡muerte al hombre que escribe! ¡Muerte al hombre que escribe! Mientras observa hipnotizado el cuerpo arrastrándolo lejos del círculo, la escena se sostiene en el tiempo con los dos hombres haciéndose pequeños. Dentro del círculo de tiza, una silla vacía crece en tamaño. Una parte del precio de la mercancía está formada por el precio del trabajo.